innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Los invito a abrirlo en el capítulo 8, versículos 31 al 33. Ya se nos está aclarando por qué a los cristianos nos cuesta tanto trabajo seguir a nuestro Maestro como discípulos. De los tres estudios anteriores, nos hemos dado cuenta, en primer lugar, que Cristo Jesús piensa como Dios, y por lo tanto, siempre estuvo presto a hacer su voluntad. Por otro lado, también nos dimos cuenta que, en segundo lugar, los discípulos de Cristo a veces no piensan como Cristo piensa. Esto lo vimos con Pedro, que dijimos, lo que pasa es que pensaba como hombre. Pero del texto vimos que Jesús dice, no, cuando mis discípulos no piensan como yo pienso, piensan como el diablo piensa. Y vimos cómo Jesús reprendió a Pedro llamándolo Satanás, adversario. Eso nos parece un poco duro. ¿No exageró el Señor? ¿Por qué lo llamó de una manera tan dura? Vamos a estudiar esto. Leamos otra vez Marcos 8, versículos 31 al 33. Dice así. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». ¿Qué fue lo que precisamente sucedió? Recordémoslo. Jesús reprendió a Pedro muy severamente. Jesús había comenzado a enseñarles la ineludible necesidad de su muerte. Era ineludible porque en su muerte se centraba la obra de la redención. El Mesías vino para poner su vida en rescate por muchos. Y si la redención se habría de llevar a cabo, la muerte del Señor Jesús era una realidad que no podía ser evitada. Pedro entonces lo reprendió por expresarse negativamente y lo exhortó a pensar en él mismo. Tomándolo aparte, lo reprendió diciéndole, «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». A su vez, el Señor Jesús reprendió duramente a Pedro, diciéndole que pensaba como diablo. «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». ¿Fue demasiado duro el Señor? ¿Fue exagerado? Detengamos a pensar qué implicaban las palabras de Pedro y qué implicaban las palabras de Jesús. Si examinamos detenidamente esas palabras, nos daremos cuenta que cuando los discípulos no pensamos como Jesús, entonces pensamos como adversarios. Jesús, cuando le dijo a Pedro, «Porque no piensas en las cosas de Dios», le estaba diciendo que él sí tenía la mira puesta en las cosas de Dios. En otras palabras, la implicación era, «Yo, Jesús, sí tengo los ojos puestos en las cosas de Dios». Las cosas de Dios son aquellas que a Dios le interesan. ¿Qué cosas son esas? Son las cosas que a Jesús le interesaba hacer, porque a Jesús solo le interesaba hacer lo que Dios quería. Vea por un momento el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el versículo 34. Esta es la ocasión en que el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana, y mientras él estaba hablando con ella, los discípulos se habían ido a buscar alimentos en la aldea vecina. Y cuando regresaron, Jesús rehusaba la comida que ellos le ofrecían. Y en el versículo 33 leemos que los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Pero Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Démonos cuenta que el Señor Jesús les estaba diciendo que a pesar de que él era humano y de que tenía tanta necesidad como ellos tenían de comer, y de que sentía tanta hambre como ellos sentían, él consideraba que hacer la voluntad de Dios era un asunto mucho más importante que la comida. Él estaba dispuesto no solamente a padecer hambre, sino a padecer aún el rechazo de la gente que él amaba, que habría de llevarlo a la muerte en la cruz y que habría de culminar precisamente con su resurrección. ¿Por qué? Porque para él hacer la voluntad de Dios era un asunto absolutamente crucial, más importante aún que la vida, más importante aún que comer. Por eso el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: yo sí tengo los ojos puestos en las cosas de Dios. Cuando lo reprendía diciéndole: porque no piensas en las cosas de Dios. Esas cosas de Dios en las cuales el Señor Jesús tenía puesta la mira, en las cuales el Señor Jesús tenía puestos los ojos, eran las cosas que tenían que ver con el plan de redención. Jesús estaba hablando de que le era necesario padecer y ser rechazado. Así que los padecimientos y el rechazo de Jesús eran absolutamente necesarios. ¿Por qué? Porque Jesús era un sacrificio predestinado. Vea por favor 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Hablando del Señor Jesús, el apóstol Pedro dice allí que es un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Así que el Señor Jesús era un sacrificio que estaba predestinado. Sin rechazo no habría cruz, no habría muerte y resurrección, y por lo tanto no habría ninguna redención. También la muerte del Señor Jesús era imprescindible, porque Él vino a este mundo a poner su vida en rescate por muchos. El precio del rescate, es decir, el precio de la redención, era su vida. Y la resurrección era necesaria. Como vemos el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 15, mediante todo el capítulo les dice a los cristianos de Corinto: si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra religión no vale absolutamente nada. Así que el Señor Jesús tenía puesta la mira en las cosas de Dios, en las cosas que habrían de obrar la redención. Y por otro lado, Pedro estaba tentando al Señor con sus palabras, porque Pedro tenía la mira puesta en las cosas de los hombres. El Señor Jesús siguió su reprensión diciéndole: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Las cosas de los hombres provienen de Satanás. Jesús llamó a Pedro adversario, es decir, Satanás, porque se estaba comportando como tal. En otras palabras, estaba tentando al Señor Jesús. En Mateo 16, 22, donde Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, Pedro estaba estimulándolo a pasar por alto la obra de la redención. Le estaba diciendo: que no te acontezca padecer, que no te acontezca ser rechazado, que no te acontezca morir. Estoy seguro que en la mente de Pedro nunca entró la resurrección, ni siquiera se acordó de ella. Ahora, cuando Pedro le estaba estimulando al Señor que no le aconteciera ni padecer, ni ser rechazado, ni morir, lo estaba incitando a evitar la cruz y por lo tanto a frustrar la obra de redención. Y déjeme decirle, amigo que me escucha, que frustrar la obra de redención hubiera sido el triunfo más grande de Satanás. Si la cruz no se hubiera llevado a cabo, no hubiera tenido lugar la victoria de Dios sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte. No hubiera tenido lugar la derrota de Satanás. Y naturalmente no hubiera tenido lugar la redención del hombre. Démonos cuenta que los discípulos no ponemos la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, porque buscamos alternativas a la voluntad de Dios. En otras palabras, buscamos no hacerla. Y eso es lo que Pedro había estado buscando cuando le dijo al Señor Jesús: en ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de ti. Pedro le estaba diciendo: Señor, busquemos otra alternativa. ¿Cuál era la otra alternativa? ¿La corona sin la cruz? ¿Llegar a la posición del Mesías reinante, pero sin pasar por la experiencia de la redención? ¿Eso es lo mismo que el diablo le había ofrecido al Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús fue tentado, el diablo le había dicho: todo esto te daré si postrado me adorares. Con razón el Señor Jesús llamó Satanás a Pedro. Pedro le estaba ofreciendo exactamente lo mismo que el diablo le había estado ofreciendo. A nosotros nos pasa algo semejante. Como discípulos de Cristo, frecuentemente no pensamos como Él piensa. No queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos sufrir. Buscamos alternativas para eludir su voluntad. ¿Por qué padecer ministrando? Nos preguntamos. Busquemos una alternativa. Cualquier alternativa a obedecer la voluntad de Dios, déjeme decirle, es obedecer la voluntad del diablo. El Señor trató duramente a Pedro. Es la reprensión más dura que encontramos de labios del Señor Jesús, pero fue bien merecida. Pedro lo estaba tentando con la misma eficacia que Satanás lo hubiera hecho. Pedro le estaba haciendo su trabajo al diablo. Démonos cuenta que seguir a Jesús en sus pasos es muy difícil. Como discípulos, a veces las demandas del cristianismo nos parecen muy altas y tratamos de buscar alternativas más fáciles, más razonables. Pero aprendamos, cuando no pensamos como Cristo, entonces pensamos como el diablo. No lo hagamos. Pensemos como nuestro Señor, siempre aprestándonos a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.